farmacológico en sus casas o si quieren realizar una práctica de AMEU. Y me parece que esto es totalmente superador, porque me parece que las personas puedan elegir la técnica con la cual quieren interrumpir su embarazo, hace que esos abortos sean vividos de forma diferente. Y bueno, un poco estamos en ese camino. En Costa Rica, todos los años, la Colectiva por el Derecho a Decidir lanza un calendario que inicia y termina en el mes de septiembre, justo para reivindicar esta fecha. Este año, además del lanzamiento de su calendario, la Cole celebró 20 años de lucha y de reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes. Por eso, desde Voces Nuestras hicimos un homenaje a la memoria histórica de esta colectiva, que es referente en la defensa del derecho a decidir. Dolió despacio y suave, fue entre las... Te invitamos a conocer la memoria de la colectiva por el derecho a decidir, en una exhibición virtual interactiva que revive la memoria para cambiar el curso de la historia en América Latina y el Caribe. Visita vocesnuestras.org e ingresa a la pestaña de exhibiciones para hacer el recorrido. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Del 26 al 28 de septiembre, la ciudad de Panamá fue el escenario del segundo foro anual sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Este relevante evento, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, reunió a representantes ambientales y ecologistas de la región. En el foro se pusieron de manifiesto serias preocupaciones y denuncias respecto al escaso compromiso del gobierno nacional en la protección del medio ambiente panameño, arrojando luz sobre los desafíos que enfrenta la región en la defensa de sus recursos naturales y derechos humanos fundamentales. Este informe es presentado por Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Representantes ambientales y ecologistas denuncian en el segundo foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos el poco compromiso del gobierno nacional en la protección del medio ambiente panameño. Desde el 26 hasta el 28 de septiembre en la ciudad de Panamá, el segundo foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, el cual fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú. El principal objetivo de este foro es velar por el cumplimiento de los acuerdos de Escazú, pero ha resaltado el hecho de la poca o nula participación de organizaciones ambientales panameñas, así como de los medios de comunicación. Algunas de estas organizaciones han logrado participar debido a que otras organizaciones internacionales les han informado del mismo. Un hecho que ha marcado un precedente en dicho foro ha sido la exigencia de justicia para las comunidades que han estado defendiendo el medio ambiente y su vida ancestral. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Un gran saludo desde Panamá y agradecemos la oportunidad que le extienden al colectivo Voces Ecológicas COVEC. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla y hemos sido parte de algunas delegaciones de Panamá que hemos participado en el segundo foro internacional de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Este foro inició desde el 26 al 28 de septiembre como parte del proceso de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que tiene como tres puntos: el acceso a la información en asuntos ambientales, el acceso a la justicia ambiental y las garantías para la participación ciudadana en cuanto a la cuestión ambiental, específicamente en el marco de los conflictos socioambientales distributivos, y más sobre todo en América Latina y el Caribe, donde se vienen imponiendo modelos de desarrollo a través de transnacionales como la minería, hidroeléctrica o represa, el monocultivo y todo lo que tenga que ver con atentar la vida, los bienes ecológicos y, por supuesto, los derechos humanos. Llámese de ecologistas, de defensores de derechos humanos, de comunidades originarias y campesinas. En Panamá, durante estos días, es importante mencionar que representantes de organizaciones ambientales como la nuestra, entre otras, hemos venido denunciando el hermetismo y la poca vinculación que tiene el Estado panameño en invitar a representantes de comunidades rurales afectadas por extractivismo como por el cambio climático. Cuestión que se vino denunciando a través de protestas en los predios de las instalaciones de este foro y, por supuesto, acciones dentro del recinto de desarrollo de este foro. Hay que destacar que también ha estado la presencia de organizaciones ambientales y sociales de diversos países del Caribe, como del Cono Sur, de Centroamérica, México, y en el cual también se han abocado a exigir justicia, pero por supuesto, más sobre todo, a que el acuerdo de Escazú no se convierta en un instrumento legal en donde no tenga como efectividad y resultado esa protección al ejercicio de los derechos humanos y a un ambiente sano. Por ende, nosotros queremos manifestar pues que en este foro hemos sido los afectados y víctimas quienes hemos exigido a los signatarios de los estados que han firmado este acuerdo de Escazú pues que cumplan con estos acuerdos, porque representan también una defensa a la soberanía ecológica y los derechos humanos. Cabe señalar que los ecologistas denunciaron al gobierno de Laurentino Cortizo, ya que él mismo no deseaba que participaran las organizaciones ambientales, debido a que en este momento se está debatiendo un nuevo contrato minero. A su vez, las organizaciones socioambientales de Panamá están llamando a movilizaciones diarias en rechazo a la aprobación del contrato minero, exigiendo una moratoria minera. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros, como ver que muchas mujeres sobrevivientes de violencia han superado el pasado y han tomado un liderazgo y un apropiamiento de sus cuerpos. Que muchas mujeres reconocen y defienden ahora sus derechos sin miedo y sin culpa. Soñamos con un futuro donde no exista discriminación, racismo, opresión y violencia, principalmente hacia todas las niñas, adolescentes y mujeres. Este sueño es cada vez más fuerte, porque nuestra organización no está sola, y cada día somos más. En Guatemala y en Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega emitió una orden el lunes 25 de septiembre para la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de los bienes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, sede en Nicaragua, uno de los principales centros dedicados a la formación de posgrados en negocios y administración de empresas.

Kelis Pérez destacó el trabajo de la asociación como parte del Foro del Agua en El Salvador, desde donde se identifican las principales problemáticas de las comunidades, como la escasez del agua, la contaminación, la privatización de los recursos naturales, la expansión de proyectos urbanísticos, las empresas hidroeléctricas y los monocultivos de caña de azúcar. Según Kelis Pérez, El Salvador se encuentra ante un gobierno dictador que, en lugar de garantizar el derecho humano al agua, quiere apropiarse de los pozos de las juntas rurales del agua. Está llevando al país al despojo del agua, lo cual está propiciando un incremento de conflictos socioambientales en los territorios. Ante un gobierno dictador que tenemos en nuestro país, que nos está llevando al despojo del agua, a la privatización del agua, nuestro accionar o nuestra alternativa siguen siendo el posicionamiento, visibilizar la problemática del agua, las problemáticas ambientales y los conflictos también que se dan en cada una de las comunidades, en cada una de las mesas territoriales que conforman esto, y esto nos lleva a una alternativa de convicción política de seguir en esta resistencia. Ante todo esto, nuestra lucha social sigue adelante, ¿verdad? Aunque eso también nos traiga consecuencias. Que podamos ser, digamos, perseguidos, nos identifican, hablan mal de nuestro trabajo, pero eso no nos detiene. El apoyo comunitario es bastante amplio. Kelis Pérez también destacó el rol de las mujeres salvadoreñas en las juntas de agua, ya que son a las que más les cuesta si no hay agua en casa. Hay lugares en El Salvador donde ellas caminan más de una hora para halar agua en cántaros, por lo que se han empoderado y han tomado un rol de liderazgo en las juntas administradoras de agua. El Encuentro Internacional Horizontes de la Gestión Pública y Comunitaria del Agua se desarrolla del 25 al 27 de septiembre en Popayán, Valle del Cauca, Colombia, organizado por la Plataforma de Alianzas Comunitarias de las Américas. Los representantes de diversos movimientos y organizaciones de América, Europa y África han coincidido en que el sistema capitalista, los gobiernos conservadores de extrema derecha y gobiernos autoritarios han promovido procesos de privatización del agua, han dañado los ecosistemas, han contaminado el agua y están matando de sed a las poblaciones más pobres del mundo. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, para Aler Contacto Sur, Imelda Jacobo. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. ¿Sabes qué es el misoprostol? El misoprostol es un medicamento absolutamente seguro que ha permitido que las mujeres interrumpan embarazos no planeados y o no deseados sin que pongan en riesgo su vida y su salud con procedimientos clandestinos e inseguros. El misoprostol es un medicamento que tiene varios usos. Uno de ellos es para tratar ciertos tipos de gastritis y úlceras gástricas. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda también para inducir el aborto temprano o avanzado, prevenir o tratar hemorragias obstétricas, entre otras condiciones ginecoobstétricas. El misoprostol se puede usar con absoluta seguridad hasta las 10 semanas de gestación sin supervisión médica. Cuando el embarazo tiene entre 11 y 13 semanas de gestación, es necesario contar con el acompañamiento de un profesional de la salud. El misoprostol causa contracciones en el útero y provoca que se dilate el cuello uterino. Ambas acciones ayudan a interrumpir el embarazo. Para la interrupción segura del embarazo, es necesario administrar 3 dosis de 4 pastillas de 200 microgramos con una diferencia de 3 horas. Es decir, administrar 4 pastillas, esperar 3 horas y administrar las siguientes 4 pastillas. Esperar 3 horas más y administrar las siguientes 4 pastillas. Si después de la tercera dosis no se presenta el sangrado, se recomienda acudir al médico. La dosis será vía bucal o sublingual. En la vía bucal, colocar entre la encía y el cachete 2 pastillas de cada lado. En la vía sublingual, colocar las 4 pastillas debajo de la lengua. Especificaciones técnicas. Podemos encontrarlo con una variedad de nombres comerciales. La cantidad de misoprostol por pastilla debe ser de 200 microgramos. Cada toma debe ser de 800 microgramos. Puede ser en 4 pastillas de 200 microgramos. El número de pastillas que la usuaria deberá ingerir en la primera, segunda y tercera dosis es de 4 pastillas, con un intervalo de 3 horas entre cada dosis. Las especificaciones que debes darle a las usuarias son las siguientes. Mantener las 4 pastillas en el lugar indicado por media hora sin comer ni beber nada. Después de este periodo, deberá tragar los restos de las pastillas con un poco de agua. Es importante mencionarle a la mujer que a partir de ese momento podrá tener sangrado vaginal. Segunda dosis. 3 horas después, deberá ingerir 4 pastillas más de la misma manera. Por ejemplo, si ingirió la primera dosis a las 9 a.m., debe ingerir la segunda dosis a las 12 p.m. Ingerir una tercera dosis de la misma manera. Es decir, 3 horas después de la segunda dosis, ingerir 4 pastillas más. Por ejemplo, si la segunda dosis fue a las 12 p.m., la tercera dosis será a las 3 p.m. Es fundamental que la mujer tome la tercera dosis aun cuando existan sospechas de que el tejido ya fue expulsado. Recuérdale a la usuaria que si en este momento no desea un embarazo, es necesario que inicie con un método de anticoncepción de inmediato, excepto el DIU. La fertilidad regresa el mismo día de la primera toma de misoprostol. Igual que otros medicamentos, en México, el misoprostol se vende en farmacias independientes, de cadena o autoservicios, sin necesidad de registrar receta médica. Si necesitas más información, puedes contactarnos en ipasmexico@ipas.org o en Facebook como @ipasmexicofanpage. En México. Iselda González Díaz es una destacada aliada de los guardianes de los bosques y defensora de la cultura ancestral. A lo largo de los años ha enfrentado amenazas, difamación, violencia institucional y pérdida de compañeras y compañeros de lucha asesinados por defender los derechos de las comunidades indígenas a la tierra, el territorio, la cultura y los bienes naturales. Su trabajo condujo al reconocimiento legal de la posesión del territorio y los bienes naturales de la comunidad Rararumi de Choriachí en octubre de 2008, impidiendo la explotación del bosque y asegurando un futuro más sostenible para la comunidad y su cultura ancestral. Hoy conoceremos su historia en un episodio de la serie Aliadas, producida por CIMAC Noticias en México, que nos comparten nuestras compañeras de Violeta Radio. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Episodio 3. Isela González, aliada de las y los guardianes de los bosques de la Sierra Tarahumara. Soy Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre, defensora de derechos humanos, específicamente de tierra, territorio y medio ambiente. Yo soy de Bocoina, Chihuahua, que está en la zona turística de la Sierra Tarahumara. Todavía puedo yo oler el aroma del bosque, puedo escuchar la lluvia, puedo ver a las niñas y los niños de aquel tiempo jugando y la nieve. Pues sin duda esto marcó mi vida, esto marcó la conciencia que hoy tengo del cuidado de los bienes naturales. Aliada de las y los guardianes de los bosques, quienes preservan su cultura ancestral frente a la violencia y la explotación del medio ambiente. Así define Isela González el acompañamiento que ha dado desde hace casi 2 décadas a las comunidades indígenas Odami y Rarámuri en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara se ubica en Chihuahua, al norte de México. Es la zona montañosa de mayor cobertura forestal del país. Es hogar de 120.000 personas indígenas, quienes, aunque han habitado ahí por siglos, son despojadas de sus tierras y se han visto amenazadas por la llegada de infraestructura, proyectos extractivos, concesiones para la tala de pinos, mineras y un aumento del crimen organizado. Pero por acompañar a quienes resguardan los bosques de la Tarahumara, Isela enfrenta desde 2007 amenazas contra su vida y con dolor mira la pérdida de sus compañeros de lucha, asesinados por defender sus derechos humanos. sentada en sus oficinas en la capital de Chihuahua, Isela viaja varias décadas atrás y evoca el aroma de la lluvia de su infancia en Bocoina, en la Sierra Tarahumara. Mi papá era campesino, sembraba maíz, frijol, avena para el ganado, teníamos vacas. Me tocó una época de vivir en la sierra que seguramente a muchas de mi generación las marcó, que fue la guerrilla del 65. Pues nos tocó escuchar, nos tocó ver militarizada la sierra. La guerrilla en Chihuahua, una de las entidades donde más se ancló el movimiento armado, marcó el interés de Isela por la actividad política y el activismo. Nos tocaron maestros de los que tenían mucha conciencia social, que nos explicaron cuál era el vínculo de los maestros rurales que estaban en la guerrilla. Así, Isela llegó a la secundaria con el eco del movimiento estudiantil del 68 y con maestros militantes del Partido Comunista, situaciones que la afianzó a su conciencia social. Ahora le podemos llamar empatía, ¿no? Con la lucha de clases, con los desfavorecidos, con las desfavorecidas. Cuando estaba en enfermería, yo ya era una rojilla, nos decían en aquel tiempo. Como menciona Isela, dejó la Tarahumara para estudiar enfermería química en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Al acabar sus estudios, viajó en 1976 con toda su familia a la Ciudad de México y ejerció su profesión. Siempre pensaba en que el proceso salud-enfermedad no solamente tenía una explicación biológica. La gente no se enfermaba nada más porque hubiese virus, bacterias, enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?, sino que había factores sociales que condicionaban la manera de enfermarse y de morir de la gente. Isela encontró las explicaciones que buscaba en la carrera de antropología, que estudió al regresar de Chihuahua en 1994 a sus 30 años de edad. La antropología fue el medio que regresó a Isela a sus raíces en la Sierra Tarahumara. Y ahí fue donde creo que la antropología me perdió, hablando en el buen sentido de la palabra, porque a mí me gustó mucho, me dio por conocer, por creer. Isela comenzó a trabajar en el municipio de Guadalupe y Calvo, específicamente en la comunidad de Baborigame. El primer lazo de confianza que construyó fue con un grupo de mujeres indígenas, quienes la consultaron sobre métodos anticonceptivos que les fueron impuestos sin informarlas ni consultarlas. Más tarde, con su amiga la abogada, Rosy Sainz Herrera, acompañaron a estas mujeres a crear la cooperativa Mujeres Indígenas Tepehuanas y Tarahumaras, conocida como Mititac. Ya estábamos en el trabajo con las mujeres indígenas y ella empezó a notar, por ejemplo, la permanencia de la violencia familiar entre las mujeres indígenas y también las cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos, una ausencia total de estos. Entonces empezó a identificar que había necesidad de realizar un diagnóstico. Tuvimos en un diagnóstico de los riesgos de la maternidad, la muerte en las mujeres en gestación o posparto. Como nos cuenta Rosy, el reconocimiento que tenía Isela entre las y los indígenas, sumado a sus conocimientos de enfermería y antropología, atrajo a organizaciones civiles para invitarla a colaborar en diversos proyectos a favor de la población rarámuri. Así comenzó a realizar diagnósticos socioeconómicos y culturales, también sobre condiciones de violencia y salud reproductiva de las mujeres indígenas, mortalidad y mortandad materna en la sierra, y desnutrición en niñas y niños rarámuri. Qué capacidad y qué habilidad en ese momento de identificar, pero esto se lo daba también esa formación profesional que había tenido desde la enfermería y luego la visión antropológica. Creo que recientemente, por ejemplo, tiene un diagnóstico de enfermedades en niños, o sea, la desnutrición. Eso, un líder que anda en la defensa solo de los recursos naturales, no se mete con esas cosas y se las ha metido. Isela pasaba largos periodos entre las comunidades indígenas y los bosques de la Tarahumara. Acompañaba procesos jurídicos de las comunidades serranas por la defensa de la tierra. Acudía a las protestas ante instancias gubernamentales e intercambió conocimientos sobre medicina. No sé qué tipo de liderazgo me darían en las comunidades, pero lo que es indudable es que me convierto en una aliada que tenía otras herramientas que ellos no tenían, ¿no? Como vincularme con otras organizaciones, como conseguir recursos para la lucha. De esa manera llegó en 2008 la invitación a ser directora de la organización Alianza Sierra Madre, ASMAC. Para entonces, la Alianza ya incomodaba por su labor de defensa en la Sierra Tarahumara y trabajaba en las comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, Choreachi y Coloradas de la Virgen. Estas son solo dos de las varias comunidades de la sierra que defienden sus recursos naturales y su territorio de caciques, el narcotráfico, las concesiones mineras, proyectos turísticos, tala ilegal y siembra de amapola. Ellos dicen que el bosque no está desligado del ser humano porque también es como otro ser humano que tiene almas, que siente, que sufre y que además genera muchos bienes, como trae la lluvia. Con Isela al frente de Alianza Sierra Madre, decidieron acompañar ante los tribunales a las comunidades indígenas de Choreachi y Coloradas de la Virgen para luchar por el reconocimiento de sus territorios ancestrales. Coloradas de la Virgen es una extensión de más de 40.500 hectáreas, compartidas por indígenas Rarámuri y Odami. Por lo menos desde 1934 han reclamado ante diversas autoridades su propiedad sobre el territorio que habitan sus ancestros, pero sin éxito vieron cómo personas no indígenas se apropiaron de sus terrenos, en particular una familia de apellidos Fontes Lugo. La familia Fontes Lugo no estaba acostumbrada a que las y los Rarámuri de Coloradas de la Virgen, con esta idea racista caciquil, tuviese la forma de llegar a un tribunal, y fue al lado de Alianza Sierra Madre que llega con abogados, defensores y todo el equipo de Alianza Sierra Madre en esta etapa donde en la etapa procesal los abogados y las abogadas le llaman el desahogo de testimonios, donde vinieron gente de la comunidad, vinieron ancianas, ancianos a testificar como esta parte de cómo había ocurrido el despojo, cómo por qué no tenía derecho al permiso de aprovechamiento forestal Artemio Fontes Lugo. En Choreachi, un terreno de 32.000 hectáreas, la problemática es similar. En 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en Chihuahua, otorgó a la comunidad vecina Coloradas de los Chávez permisos de aprovechamiento forestal en los bosques de Choreachi, hechos por los que han sido amenazados y orillados a desplazarse de sus terrenos. Las y los defensores del bosque que estaban luchando por su derecho se ven amenazados porque sus contrapartes en el juicio agrario empiezan a ejercer mucha violencia ya con sicarios. La violencia se intensificó con la declaratoria de guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. En las audiencias, la propia Isela fue amenazada con ser entregada a los sicarios. Tuvo llamadas telefónicas en que le advirtieron no poner un pie en la Tarahumara y la difamaron en medios de comunicación de crear un conflicto entre las comunidades y llevar al ejército a la sierra, colocándola como objeto de ataques por cualquiera que considerara que esto afectaba sus intereses. Esto les da furia, ¿no? Pues les tocas lo que más les duele, su bolsillo, y entonces te haces de otros enemigos que son los de Semarnat, los funcionarios de Semarnat, y así te vas haciendo entre esta colusión de gobierno, autoridades, gobierno y gente de las comunidades. Yo me empiezo a asumir como defensora de derechos humanos ya en esta época de la tragedia, ¿no? En la tragedia donde ya no solamente los integrantes de las comunidades estaban luchando por defender su bosque, por defender su forma de vida, por querer la defensa de la identidad cultural. Para 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo que incorporar en sus medidas de seguridad a 4 personas de la comunidad de Coloradas de la Virgen e integrantes de ASMAC, entre ellos a Isela. En el caso de Choriachi, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó en 2015 al Estado mexicano otorgar medidas de protección a toda la comunidad. Fue la primera vez que se dictaron medidas colectivas para una comunidad indígena de México. Fue el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, CEDEM, la organización que gestionó que se dieran estas medidas de protección para que Isela y quienes integran a SMAC pudieran seguir de forma más segura el acompañamiento de la defensa del territorio indígena en la Tarahumara. La coordinadora del CEDEM, Ruth Fierro Pineda, explica que la ineficacia del Estado por garantizarles su derecho a defender derechos humanos ha tenido impactos en el proyecto de vida de Isela. Esta falta de protección adecuada del Estado terminaba impactando en el derecho a la integridad moral de Isela. Tiene que ver con decir, me he soñado, he decidido hacer esto con mi vida. Este es mi proyecto de vida, ser defensora. Y cuando una no puede hacerlo, el impacto no solo es psicológico, sino que hay algo que te merma o te menoscaba. Esa moral o que te provoca un daño moral porque no tienes la libertad de ejercer libremente el derecho a defender derechos humanos. De acuerdo con Global Witness, en 2019, México ocupó el cuarto lugar mundial con más personas defensoras del medio ambiente asesinadas. Asimismo, los informes que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, indican que entre 2012 a 2019 hubo más de 400 ataques contra quienes defienden el medio ambiente, de los cuales casi un tercio fueron homicidios. Quizá lo más difícil para Isela es saber que en este momento es imposible regresar a su hogar, la Sierra Tarahumara. Las amenazas de muerte que pesan sobre ella la obligaron a pausar su proyecto para atender la desnutrición en las infancias rarámuri. Era la posibilidad de despedirme haciendo un trabajo, regresando a mis orígenes y aportando lo que sé como enfermera a las comunidades. Este tiempo que me ha visto... que he pasado defendiendo literalmente los derechos humanos a la vida de las y los defensores de las comunidades, donde recibí las noticias de los asesinatos de Juan Ontiveros en Choreachi, de Julián Carrillo Martínez en Coloradas de la Virgen, donde me tocó recibir a 24 integrantes de la familia de Julián desplazados después del asesinato, luchar para que los instalaran en un refugio digno, donde el mecanismo de protección se hiciera cargo, porque además Julián era beneficiario del mecanismo de protección. En 2017, mataron al defensor rarámuri de Choriachi, Juan Ontiveros Ramos. En 2013, fueron asesinados Jaime Zubia Ceballos y Socorro Ayala Ramos, de la misma comunidad. En Coloradas de la Virgen, asesinaron a los líderes rarámuri Isidro Valdenegro en 2017 y Julián Carrillo Martínez en 2018. A otros 5 integrantes de la familia de Carrillo también los mataron. El resto fueron obligados a desplazarse. A pesar del dolor de ver a sus compañeros de lucha ser asesinados, Isela, el equipo de ASMAC y las comunidades indígenas serranas siguen su incansable lucha. En 2008, lograron que un tribunal agrario reconociera a la comunidad rarámuri de Choriachi la posesión de su territorio y sus bienes naturales. Por lo tanto, está impedida la explotación de su bosque. Actualmente, la sentencia está en espera de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de Coloradas de la Virgen, aunque los permisos de aprovechamiento forestal se suspendieron en el año 2007, se han documentado trabajos por personas armadas ajenas a la comunidad. Y en litigio conjunto con el CEDEM, la Alianza logró una sentencia condenatoria por el asesinato de Julián Carrillo Martínez. A mí me mantiene fundamentalmente el deseo de no permitir, así sea con un granito de arena, no permitir que la injusticia prevalezca en esas comunidades. Isela todavía puede escuchar los ruidos del agua caer en la Sierra Tarahumara. Puede ver y sentir los olores de cuando cae la lluvia y todo queda en paz. Los olores de las hierbas que las personas indígenas toman se afianzan en esos recuerdos, con la esperanza de poder regresar. Este episodio fue realizado a partir del texto original. Isela González, aliada de las y los guardianes de los bosques de la Tarahumara. Escrito por Geisel Zamora Mendieta y Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Publicado en CIMAC Noticias. La edición y montaje estuvo a cargo de María Esparza Quintana. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos, es un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Escucha el resto de las aliadas en tu plataforma de podcast preferida o visita cimacnoticias.com.mx. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión 796 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, pero antes de despedirme le quiero expresar de nuevo nuestra gratitud infinita a todas las y los corresponsales por el excelente trabajo periodístico que realizan semana a semana en esta red solidaria que en el continente amplifica las voces de las comunidades. Gracias también a todas las emisoras que nos transmiten y por supuesto a usted que nos acompaña y que difunde nuestro trabajo en la radio, en las plataformas digitales o desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Les invitamos a mantenerse en contacto con el equipo de Voces Nuestras mediante las redes sociales para acceder a información relevante sobre los movimientos sociales en nuestra región. Ahí aparecemos como Voces Nuestras. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.